Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, hola a todas, familia de Mindalia, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este espacio por nuestro especial Navidad. Hoy nos va a estar acompañando Ewa Hasterczewska, que es una persona pues, que ya casi todos seguramente conoceréis. Es una mujer muy querida por nuestra comunidad, que lleva muchísimos años en Mindalia y es un gustazo tenerla aquí para celebrar estas fechas tan señaladas, tan especiales y en este programa que sabéis que preparamos con muchísimo amor. Hola Ewa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida una vez más y en una ocasión tan especial a Mindalia. Hola Dalai, ¿cómo estás? Hola seguidores de Mindalia, un placer como siempre estar aquí. Ewa, el placer es nuestro, es un gustazo que estés aquí y además hablando hoy de un tema que creo que es súper interesante. Me decías Dalai, vamos a estar hablando de las capacidades o de los dones que directamente nos salvan la vida. O sea, me parece una frase súper potente. Cuéntanos un poquito, porfa, ¿qué capacidades son esas? ¿Por qué nos salvan la vida? Bueno, al menos haznos una pequeña introducción y ya vamos desgranándolo a lo largo de nuestra charla. Por supuesto que sí. Ante todo quiero empezar que en ese especial navideño, estamos a final del año, veas cuando veas esa grabación, igualmente este año han pasado muchísimos acontecimientos a nivel internacional, a nivel en España, por ejemplo, recientemente en una parte de España hemos tenido inundaciones, desapariciones y fallecimientos de personas. En esos momentos tan importantes, pues todo el mundo se vuelca, igual que Mindalia se ha volcado en donativos y en ayuda a los necesitados con diferentes materiales. También cada uno de nosotros y también en mi academia hemos hecho como un proyecto de ayuda a búsqueda de personas desaparecidas. Dentro de las capacidades, ¿qué capacidades, cómo las capacidades te pueden salvar la vida? Como bien dices, Dalai, es un tema bastante importante, ¿no? ¿Cómo me atrevo yo con todos esos acontecimientos venir y comentar ese tema? Pues sí, efectivamente me atrevo, porque me he dado cuenta que en algunos momentos ese tipo de capacidades sí te pueden salvar la vida y además salvar la vida de los tuyos. Y también en momentos de desesperanza, ¿por qué no? Ayudarte también a encontrar, ¿no?, a las personas desaparecidas por mucho con el alma del corazón que se pueda decir. El caso es que tanto la intuición como la telepatía son una de las más, y tú dices, no, no puede ser, las capacidades que me gustaría tener sería la videncia, la clarividencia. Y yo siempre digo, muy bien, todo esto está muy bien, muy bonito, pero que a lo largo de mi vida, por ejemplo, igual que en año 19 he ido diciendo en medios y he ido diciendo a todo el mundo, por favor, terminad vuestros proyectos que tengáis hasta marzo del año 2020, igualmente desde el 2020-21 voy diciendo con la misma responsabilidad y lo que sea que esto signifique, que por favor atendamos que todos tenemos capacidades y que una de las capacidades que traemos ya de manera completamente activa y que no se desactiva nunca jamás, por muy increíble que nos parezca, uno es la intuición, aunque la intuición, luego lo explicaré, no es extrasensorial, sino que es un resumen que hace nuestro cerebro de los estímulos de exterior, que luego lo explico, y la segunda que es la telepatía, que es aquí donde todo el mundo se sorprende y dice que no tiene telepatía. Finalmente, cada alumno cuando llega dice, ay, yo quiero desarrollar la capacidad de visión oral, yo quiero ser medium, yo quiero canalizar, yo quiero no sé qué. Y yo cuando le reflexiono digo, todo esto está muy bien, es muy bonito, nos podría ayudar a tener como una percepción de futuro, de qué es lo que puede ocurrir. Efectivamente, yo me puedo prevenir, puedo protegerme, puedo asegurarme, puedo querer estar preparada, pero igualmente a la hora de, la hora punta de, las capacidades que nos van a salvar la vida, principalmente, si lo reflexionas, van a ser principalmente dos, que una va a ser telepatía y la otra va a ser la intuición. Como he dicho, no es algo predictivo, es algo que recoge un resumen de nuestro cerebro, es como un procesador que hace un análisis de datos que tú aguardas. ¿Qué cosas aguardas? Eso es un misterio que intentaré explicar a lo largo de ahora, de esta charla de ahora. Ewa, qué interesante. A mí me parecen dos grandes capacidades, ¿no? Decías, oye, me dicen que quiero canalizar o ser médium o de repente, pues, no sé, desarrollar cualquier otro don. Pero a mí cuando me preguntaban de pequeña, ¿tú qué superpoder quisieras tener? Yo decía, ¡telepatía! O sea, que a mí me parece muy potente. ¿Por qué específicamente estas habilidades o estas capacidades y no otras? son las que podrían salvarnos la vida, porque es verdad, como tú decías, pues han sucedido muchas cosas en este último año, probablemente van a suceder otras muchas cosas en los años venideros. Entonces, ¿de qué clase de situaciones podrían salvarnos, digamos, estas capacidades? Fíjate, si vamos directamente a las capacidades en sí, ¿en qué nos pueden ayudar? La visión aural es muy bonita porque puedes ver las energías de las personas, de las plantas y también de los animales y también quizás de algunos lugares energéticos, de percibirlos. La canalización, la famosa canalización, que vete a saber qué es lo que canalizas, que habría que ver qué es lo que canalizamos, vamos a separarlo de lado. Luego tenemos la mediunidad, que es hablar con los fallecidos, que a la hora de buscar fallecidos sí que nos puede venir bien, o en contacto con seres ya una vez trascendidos, una vez fallecidos, que nos pueden indicar algo, oye, va a haber tal acontecimiento, va a haber tal cosa, prepárate. Y tú te puedes preparar todo lo que tú quieras. Puedes tener, de hecho, bueno, hay dispositivos en diferentes países, como yo soy polaca, vivo desde hace 30 años en España y en Polonia te dan semanalmente avisos diciendo queremos que en tu trastero o en tu casa tengas 10 litros de agua, una pequeña bombonita de gas, de cocinita de estas de campo, un saco para dormir, un no sé qué, o sea, que estés preparado, ¿no?, para todo tipo de situaciones de los próximos años. Eso está muy bien, tú te puedes preparar muy mucho, pero a la hora de que cuando pase algo, nosotros estamos muy acostumbrados, bueno, digo, yo hablo por mí, por lo menos por las personas que me rodean, que vivo en la ciudad, estamos muy acostumbrados a nuestra comunicación por dispositivos móviles, estamos muy acostumbrados a la electricidad, estamos muy acostumbrados de, con cada alma de mente, tomar el teléfono, hacer 3 clic en el teléfono y ya estar hablando con nuestro padre, madre, hijos, etcétera. Porque aquí la pregunta sería, ¿cuántos de vosotros sabéis el número de vuestras parejas, de vuestros hijos, de vuestros padres, de vuestros hermanos, de vuestros sobrinos, de vuestros amigos? ¿Quién se lo sabe, no? Porque si lo cuentas dices, ¡ah!, solamente me sé 2-3 números, no me sé más. A los adolescentes del día de hoy ni siquiera se conocen su propio número, ¿no? Entonces es un poco complicado, ¿no? En momentos de catástrofes, en momentos de caos, en momentos de en cuando pasa algo, uno de los puntos que nosotros necesitamos desesperadamente es saber de los nuestros, de saber si están bien, nos surge esa preocupación, tanto sea de nosotros por ellos como ellos por nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Que una de las principales cosas que se cae en esos momentos es la comunicación, porque el móvil se puede romper, se puede mojar, puede desaparecer o no estés a tiempo para agarrar el móvil e irte, simplemente, más que eso. Entonces, no te queda otra que estar en algún punto desaparecida o alguien estar desaparecido y lo único que te queda es la fe y la telepatía. Eso es lo único que te queda. Y el amor de las personas que estén cerca, que te rodeen y que tengan el, por lo menos la cosa natural de querer ayudarte, de querer salvarte, porque anda que no se ha visto casos, no solamente en España de lo que ocurrió, ¿no?, en Valencia, sino en otros casos también de personas que han sido ayudadas espontáneamente por todo tipo de personas, ¿sí? Y no vamos a mencionarla, a entrar a eso. El caso es que la telepatía es una de las primeras cosas que en esos instantes queremos tener. Y fijaros cómo son las cosas que las personas, por ejemplo, perdidas en montaña, en excursiones, es cuando telepáticamente a la madre o a la pareja les surge la idea de algo ha pasado, siento que algo va mal. Las madres son las primeras que tienen el vínculo con sus hijos, siento mucho eso por los papás, pero nosotros tenemos que atender que venimos del vientre de nuestra mamá, de las células de nuestra mamá, y esa unión entre madre e hijo es perpetua, y es tanto se fallezca la madre como siga, la conexión sigue. No podemos ser tan necios de pensar que solamente los gemelos que se han criado uno al lado del otro de sus latidos, ¿no?, y se han desarrollado ahí dentro de la mamá, dos conjuntamente cuando salen del vientre de la mamá y ya nacen, que tienen una comunicación especial, aunque estos niños, está demostrado, aunque se les separe, sus pensamientos como que les acompañan, la ideología, el cómo está el uno y el otro, les va acompañando, incluso son muy parecidos en gustos y en preferencias, llámese de ropa, deporte o comida o lo que sea. No podemos ser tan necios pensar que solamente esos bebés que se han criado, se han generado, han crecido juntos mientras la mamá tiene esa conexión, no podemos pensar que nosotros no la tengamos con nuestra mamá y que nuestra mamá no lo tenga con nosotros. Pero nuestra telepatía surge justamente ahí, cuando en nuestro desarrollo, en el vientre de nuestra mamá, surge esa comunicación y eso está demostrado por hipnosis regresivas hacia el vientre, donde el bebé se comunica con su mamá en términos muy bonitos, porque es una investigación muy bonita, en términos de que el bebé no entiende de los acontecimientos, no entiende lo que está ocurriendo, pues que si hay un robo y un fallecimiento, pero sí entiende de la emoción y como parece ser que es el bebé que anima a mamá, mamá, tranquila, vamos a estar bien, mami, te quiero, te amo, no te preocupes. Y es muy, muy bonito sentir eso, que cómo es posible que un bebé, un feto, de 2-3 meses puede estar en esa comunicación con las emociones de la mamá sin entrar en detalles de lo que está ocurriendo, ¿no? Así que todo esto es ya una telepatía activa con tu mamá y ese procedimiento, ese algo, ese chip, ese botón, ya lo tenemos instaurado en nuestro cerebro. Lo que pasa es que cuando salimos, pues nadie nos lo enseña, nadie, la comunicación no sigue, nadie se entretiene, ya no tenemos la necesidad de comunicarnos con eso algo exterior de cual dependemos, porque también es un sistema que nosotros aprendemos por nuestra seguridad. Y entonces cuando salimos de vientre de mamá, fijaros cómo cambian las cosas. Si antes queríamos comunicarnos con eso algo externo, de cual nuestra vida dependía, una vez que salimos al mundo y nacemos, ya seguimos dependiendo de nuestra mamá y de nuestro papá, entonces empezamos a llorar, empezamos a llamar la atención porque queremos el cobijo, la comida o lo que sea que necesitamos, pero también la telepatía, entonces, ¿hacia dónde la dirigimos para nuestra sobrevivencia? ¿Hacia Dios, hacia el universo, hacia los vecinos, hacia qué, no? Y ahí es donde esa telepatía sigue siendo activa, solo que un poquito se apaga, se queda como en el tercer plano, en segundo plano, en tercer plano, y seguimos recogiendo la información de lo que nos rodea, de las personas que nos rodean. Si tú trabajas en un sitio donde hay muchas personas, probablemente tu cansancio mental a lo largo de un día será un cúmulo de experiencias no solamente tuyas, sino también del pensamiento de las personas que te rodean. Atención esa. Nosotros no somos conscientes de lo que nuestro cerebro aguarda a lo largo del día. Porque si yo te digo ahora, la intuición, ¿cómo se genera? La intuición es un resumen de todos los datos que tu cerebro continuamente está absorbiendo. Pero tú dices, ay, no, yo vivo en una cueva, no tengo a nadie, no conozco a nadie y nunca jamás he salido de esta cueva. Pues tu cerebro está recogiendo todo tipo de información, no solamente de la cueva, sino de la humedad, la temperatura, de cómo se comporta la luz, el agua entrante, lo que fuese, o las arañitas que van por ahí. Si, cuando, qué casualidad que cuando hay luna llena las arañas salen o las arañas se esconden, ¿no? Todo ese tipo de cosas nuestro cerebro guarda, pero además las cosas que nosotros creemos que no vemos, que son todos los efectos, por ejemplo, áuricos, todos los efectos energéticos, igualmente estamos percibiendo las frecuencias de lo que nos rodea, de las personas que están, y también los pensamientos de esas personas. Es que ocurre que una persona que trabaja en un sitio con otras personas, a lo largo del día, sus experiencias y su mente, a veces pues, se pueden ver incluso contaminadas con las experiencias y pensamientos de las personas que están cerca, que están al lado. Pero ¿qué ocurre? Que ahí entra en juego la intuición y que aquí me gusta decir, y eso es lo que sorprende a mucha gente, que tanto la intuición como la visión aural no son en sí capacidades extrasensoriales. O sea, no es algo que nosotros luego reactivamos a gran escala, no es una información colaborativa con algo externo, que por ejemplo sería la mediunidad, ¿no? Pues sería la capacidad extrasensorial porque hay algo externo de mí con cual yo me comunico. O la canalización, hay algo externo de mí de información cual yo recojo. Pero aquí, a cara de lo que es visión aural, es simplemente amplificador de las cosas que yo veo a nivel ocular, que es como si tuviese unos prismáticos de última generación de esos súper mega ajustados y que pueden ver las cosas. Nosotros ya lo tenemos, solo que lo tenemos desactivado. Pero tus ojos lo siguen recibiendo. Significa, tus ojos siguen viéndolo todo. Esa información se guarda en nuestras neuronas, en nuestro cerebro. Igualmente, podemos percibir frecuencias a nivel auditivo, por la voz de la persona, por la frecuencia de su voz, de lo que dice, si realmente está coherente con su sentir interno, con lo que siente. Y luego ese oído interno, que es la telepatía, tu cerebro lo guarda automáticamente y absolutamente todo, hasta las cosas que tú no consideras que tienes o que crees que no tienes. Entonces, ¿qué pasa? Hay un gigante procesador dentro de tu cerebro que lo que hará es, oye, nosotros tenemos comprobado que las personas A, B y C luego al final nos fallan, nos mienten. Claro, entonces tú como tienes un registro de eso, al final viene la intuición, te dice, atención, tenemos delante la persona con A, B y C. Y entonces tú entras en una incomodidad y dices, no sé, yo creo que es la intuición que me dice que esta persona me va a fallar. Claro, porque tú ya tienes registro de eso, tu cerebro es un procesador, con lo cual es muy importante que sepáis que la intuición es algo que nosotros contamos con eso, ya lo tenemos, al igual que tenemos ojitos y podemos ver perfectamente todos los sistemas áuricos de las personas, igualmente tenemos la intuición, que es un resumen, es como un procesador de todo lo que nosotros ya guardamos, ¿sí? Por eso yo digo, en momentos de acción, en momentos muy, muy drásticos, lo que a ti te va a quedar eres tú. No te va a quedar el móvil, ni la tarjeta bancaria, ni te va a quedar nadie quien gritar, quien agarrar, quien llamar. Y ahí es donde que te va a quedar tú solo. Por eso yo llevo años diciendo a todos y aquí a todos los seguidores de Mindalia, por favor, imaginaros que estáis en una isla desierta. Y yo no quiero que tengas un botón que apretar o un incienso que encender o unas cartitas que barajear para ver lo que pasa. Yo lo que quiero es que seas autónomo con tus capacidades, que las tienes. Y no es tan difícil de volver a activarlas. Por eso mi insistencia de las primeras dos. ¿Y por qué? Y además quiero decirte, porque tú has hecho una pregunta muy importante, Delay. ¿Por qué esas dos serían las que nos podrían salvar la vida? Mirar que a cara de un futuro, por todo lo que tú te puedas poner a pensar, es como que si hubiese una corriente que nos quiere automatizar, de ser tan automata que ni siquiera conocemos el número de nuestra pareja de teléfono, y de por otro lado ser completamente robóticos para que nuestra mente vaya completamente desconectándose nuestro cerebro de sus habilidades naturales. Sin embargo, si yo tengo la telepatía activa y la puedo usar continuamente, aunque mi pareja no haga ese ejercicio, igualmente yo seré capaz de mandarle imágenes de tranquilo, no te muevas donde estás o vete, nosotros no podemos llegar donde tú estás. Sí, fíjate ese mensaje, cómo puede cambiar la vida de una persona. ¿Sí? Entonces, la importancia de la telepatía que tenemos, por cierto, y que no es tan difícil de activarla, va a ser clave. Y después la intuición que nos puede redirigir un poco si es bueno que vaya con los vecinos de enfrente o es mejor que me quede en casa. ¿Sí? Y aquí es donde, por milagros, hay personas que en momentos tan puntuales, en momentos, en esas experiencias tan drásticas que no paramos de ver en televisión, en momentos claves surge como una genialidad de la persona que no sabemos cómo toman a la última hora una decisión que no solamente salva vida a ellos o a sus nietos, a sus hijos, sino que de repente no sabes cómo reaccionó y cuando le preguntas cómo tomaste esa decisión, esas personas dicen, no lo sé. No, Eva, no lo sé, no sé. De repente he visto que tengo que subir a los niños encima del coche o que yo me tengo que agarrar a algo o que tengo que romper un cristal, no sé cómo lo hice, ¿sí? Entonces, puede ser la visión neural, puede ser excelente medium, puedes tener maravillosa canalización, pero en momentos de cuando tú necesites estar salvándote tu vida o salvando la vida de los tuyos, o cuando tú estés a salvo, pero los tuyos no estén a salvo, esa clarividencia, esa mediunidad y esa visión neural maravillosa que yo tengo, pero al final dices, ¿de qué me sirve? O sea, ¿me puede servir para una serie de acontecimientos? Sí. ¿Para un diagnóstico de una persona? Sí. ¿Una mediunidad para comunicarme con seres fallecidos y conocer un poquito el más allá? Maravilloso. Al final es un regocijo para mi alma, ¿sí? Pero en aquí, en ahora donde nosotros estamos, en nuestra convivencia, quizás las claves serían, desde luego yo lo tengo muy claro, telepatía para comunicación entre nosotros. En caso de agravios a nivel mundial, si alguien nos corta el teléfono, se corta la luz o nos desaparece el teléfono, por mucho imagínate que en un futuro nos instalan un teléfono en los dientes, ¿sí? Y que no necesitas un aparato, que lo tienes ahí, igualmente vas a ser un autómata que dependerá de eso, pero si la otra persona cae en una torre de comunicación o lo que sea, cómo te comunicas. Si tú ves las películas esas drásticas, de esas de finales del mundo, Armagedón y cosas de esas, dices, oye, qué bueno sería que esta gente entre ellos se comunicasen mejor, ¿no? Y dices, ¿y cómo podrían hacerlo? Entonces, yo creo que la telepatía, desde luego, llevo años diciendo, por favor, mi gente, me encanta que vengáis a mi academia porque en mi academia aprendemos todas las capacidades, las que más activas tienes, pero yo hago un especial desde hace 2 años, una insistencia especial con todos los alumnos, tengan las capacidades que tengan, de enseñarles los protocolos y que vayan poco a poco aprendiendo tanto la telepatía como activando esa intuición que les funciona a la perfección. Ewa, has tocado un montón de puntos que me parecen súper interesantes. Yo antes estabas hablando de las madres, ¿no? De esa conexión que tenemos con una madre, esa telepatía que parece que viene ya, pues casi que te diría, súper desarrollada. Y hay una cosa, para que animo a todo el mundo, a todos a que lo podáis buscar si no lo conocéis. A mí, yo lo conocí el año pasado y me pareció súper interesante, que se llama microquimerismo fetal. No sé si lo conoces, Ewa, pero básicamente consiste, digamos, por la comunidad científica. En un punto, no hace demasiado tiempo, descubren que durante el embarazo no solamente la madre dota de ciertas cosas al bebé para que ese bebé pueda desarrollarse y pueda nacer, sino que el bebé también dota de células a su madre, con lo cual se comparten células y podríamos decir de alguna forma, aunque habría que profundizar muchísimo más, que madre e hijo comparten pues parte del mismo cuerpo, y eso también explicaría mucho pues de toda esa conexión tan profunda que sentimos con una madre, ¿no? Cuando dices, Ewa, seguro que te ha pasado con tu madre, que dices, tengo que llamar a mi madre porque tengo la sensación de que pasa algo, ¿no? O al revés, y es esa conexión que hay ahí tan especial. Me parece muy, muy interesante que nos hables de intuición, pero a mí especialmente creo que la telepatía es fascinante. ¿Hasta qué punto, Ewa, podría llegar la telepatía? Tú que tienes una academia que enseñas a activar, no solo a activar, sino a desarrollar, a potenciar esas capacidades, ¿hasta qué punto podríamos llegar a comunicarnos con telepatía? ¿Queda en una sensación, en mensajes puntuales? ¿Podríamos incluso mantener conversaciones? Es decir, ¿qué cosas, digamos, has visto tú a nivel telepático que te hayan impactado más? Mira, a nivel telepático, nosotros nos quedamos con la historia que telepatía es una conversación, ¿sí? Cuando dentro de la telepatía que yo experimenté y que de las investigaciones que he visto que sí se han hecho y de las investigaciones donde participé, la telepatía son unos mensajes, digamos, más cortitos, es decir, no una conversación como estamos manteniendo tú y yo, que ojalá en un futuro sí se diese, que no lo sé. Hasta ahí no llego, sí, pero sí. Qué importante es dar un mensaje a una persona, quédate en casa, no salgas, o vete, que yo no puedo llegar. Ya con esto ya estamos salvando vidas. O te amo, te quiero, obviamente son energías, cada palabra, cada frase tiene su propia frecuencia. No podemos pensar que solamente te amo, te quiero, o lo que sea, tiene una bonita frecuencia. Ahora, que una frase compleja que puede ser quédate en casa, también cada palabra tiene una frecuencia. Y luego estará cargada de mi emoción. Dentro de la telepatía, ¿hasta qué punto puede llegar? Si puedes no solamente encerrarte en la frase, pero también la imagen. Cuidado, que telepáticamente nosotros nos estamos enviando a nivel telepático las imágenes que a nosotros nos interesan, o las imágenes de las personas desaparecidas, por ejemplo, cuando están en medio de la montaña, pero enfrente ven una caseta. De repente el telepático de su familia o una persona... ahora si quieres te cuento quién percibe ese mensaje, que son las personas que tienen más la telepatía abierta, lo mismo pasa con la mediunidad. Pero yo veo que está viendo enfrente una caseta y la caseta tiene un tejado rojo, ¿no? Para la gente en las montañas una caseta, pues están muy ubicadas unas casitas, entonces es muy fácil para encontrar a alguien. O que veo el mini vídeo, micro vídeo de 3 segundos que se cae por un acantilado y en el acantilado está enganchado a un árbol y cae agua. Entonces, los que conocen el terreno les es más fácil encontrar. Ahora, ¿qué pasa entre todo el bullicio, entre toda nuestra mente de día tras día, de andar por casa, de mi pareja va a llegar? Vosotros, si pensamos bien, ¿cuántas veces han conseguido lo que tú querías decir con la conversación que has tenido después? ¿Cuántas veces han conseguido? Atención, el dato. Pienso en alguien y me llama, ¿no? ¿Quién fue el primero? Él me pensó llamar y yo lo pensé entonces en él, porque puede ser que tú pensaste en llamarme. Ah, hace mucho que no hablé con Eva y yo pienso en Dalai. Entonces, tú me llamas, digo, ay, mira qué bien. A mí me da igual quién inicia esa conversación telepática, finalmente funciona, que a la hora de salvar vidas me va a dar exactamente lo mismo. Dentro de la percepción telepática, entonces, puede ser tanto una imagen, que es donde estoy, que es nosotros con Dana hicimos eso, un rastrillo, tanto los telepáticos con las imágenes de que nos podían mostrar a las personas desaparecidas para ver más o menos dónde estaban. Hemos echado también la mano un poco de visión remota, que es yo me traslado de un sitio, me traslado a otro lugar, pero ahí tienes que tener el dato puntual de dónde me quiero yo desplazar. A nivel telepático, la conversación se torna diferente cuando la persona está viva, cuando la persona está desconcertada, puede ser bajo efectos de algún golpe o, ¿por qué no?, bajo efecto de drogas o alcohol, o está medio dormida. Ahí la conversación ya es diferente porque no hay mente consciente, ¿sí?, de ay, el estrés, la ansiedad de la mente, sino que está como la mente más apagada. Y ahí es donde podemos recoger la mayor información, por cierto, eso es un dato muy curioso. Y luego ya la parte fallecida, y ahí es donde ya entra así una cierta mediunidad. Entonces, la telepatía, una vez después, se puede tornar mediunidad. ¿Quién te dice que no? ¿Por qué yo tengo que decir que si hablo con los fallecidos es mediunidad, pero si hablo con los vivos es telepatía? ¿No puede ser que la telepatía también puede seguir, que es la conexión con los fallecidos, pero le llamamos mediunidad porque suena más bonito, más de película? Entonces, dato es, a nivel telepático, ¿yo puedo hablar con las personas a nivel imagen o puedo hablar con las personas a nivel frases? Frases, textos cortos son los que más llegan, no las muy elaboradas. Entonces dices, oye, entonces, ¿cómo me aseguro yo qué palabra más llega? La que más a ti te emociona y la más significativa es. Porque, por ejemplo, en castellano tenemos él, la, tú, lo que es, ese tipo de cosas no son necesarias. Es como hablar en, cuando empiezas a hablar un idioma y hablas así, yo, elefante, grande, orejas grandes, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que le llega. Sí, ahí conozco personas que dentro de su comunicación telepática es mucho más fluida que yo soy elefante grande, orejas grandes, o quédate en casa, o vete de casa. Y aquí es donde la gente me pregunta, Eva, ¿cómo distingo yo si es mi mente que me está diciendo vete de casa, no puedo ir a por ti, o es la telepatía que mi hijo me está enviando un mensaje? Y yo pienso, ¿y qué más da? Tú vete. O sea, si a ti te llega eso, no te planteas en el momento de, ¿es un mensaje o es mi intuición o es la clarividencia o qué es? El mensaje es, claro, salva tu vida, ¿no? Vete, no puedo llegar a por ti. Dentro de la comunicación en sí, en momentos cuando nosotros estamos practicando, estamos más tranquilos, pero yo en la academia cuento con el, dentro de los ejercicios, con los ejercicios sorpresa, trampa, donde al final te puedes comprobar a ti misma si realmente has hecho telepatía o has hecho otra cosa. Y en momentos de crisis, en momentos de urgencia, nos surge la importancia del sentimiento de culpa, queremos encontrar a esas personas, tenemos por otro lado a las familias que no sabes cuál es su nivel de entender lo que nosotros hacemos. Entonces entra el momento de queremos encontrar a esta persona sí o sí, queremos que esté bien y queremos enviarle un mensaje, qué mensajes nos enviamos. Lo que normalmente hacemos, y aquí es otra tercera cuestión sobre telepatía, a menudo nosotros pensamos que el otro también tiene que ser perceptivo. Es decir, si yo quiero encontrar a mi pareja y yo estoy practicando la telepatía, pero mi pareja no, entonces yo pienso que a lo mejor no voy a poder comunicarme con él. Mentira, porque yo tanto, si yo tengo capacidad de enviar un mensaje, también tengo la capacidad de recibir el pensamiento de la otra persona, a pesar de que esa persona no me lo envía. Y también tengo la capacidad de recibir las imágenes que la persona ve, a pesar de que la persona no me está enviando. Estoy viendo la gasolinera y el McDonald's a la derecha, ¿vale? Y estoy aquí. No tiene por qué hacerlo, simplemente con su pensamiento se puede propiciar ese pensamiento. Yo siempre recomiendo, en momentos así, aunque no sepas si la persona te está escuchando, oye, mándame mensaje, dime cómo te encuentras, mientras tú estés muy observador con lo que ocurre y tengas imágenes repetidas, las personas que están preocupadas por ti recogerán esas imágenes repetidas, ¿sí? Y esas sensaciones que tú tengas repetidas en ti. Y es un poco duro porque lo que quieres decir a una persona que está desaparecida, se encuentra mal, que tenga fe, que la van a encontrar, que siga esperando que la vayan a encontrar y que repita continuamente en su mente lo que le sigue, dónde, qué pasó, si se acuerda, ¿no?, o si sabe el lugar donde está, y que sea un constante en su mente y continuamente esté repitiendo frases cortas y al grano. Estoy, no diga mamá, estoy, porque a lo mejor el que te está percibiendo es tu hermano, ¿no?, que te está telepatizando. Estoy en tal sitio, es una casa antigua, está enfrente de un restaurante, lo que sé, tanto para las personas desaparecidas como secuestros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sirve para todo tipo de casos de comunicación. Ahora, en la vida diaria, ¿cuántas veces has pensado, ay, mi novio ha ido por compras, se me ha olvidado que compre zanahorias? Y compra zanahorias. Ay, se me ha olvidado decirle que por favor recoja. Y viene si ha recogido no sé qué cosa. Ay, mi mamá, ay, voy a llamar a mi madre que me duele mucho la cabeza. Llamas a tu madre y le duele la cabeza. Estoy triste pero no entiendo por qué. Llamas a esa amiga de toda la vida que te hablas con ella todos los días y resulta que es ella la que está triste. No estás tú triste. Hay veces inclusive, cuarto dato, que doy, que telepáticamente, como nos estamos comunicando, estamos pensando en esa amiga, en esa madre, en esa no sé qué, ella está en tal emoción y nosotros dices, estoy bien, no ha pasado nada. De repente he tenido como un flash de emoción tristeza o flash de emoción rabia y no ha sido mío, o sea, no ha pasado nada. No estoy yo en ello, solamente han sido milisegundos. Es probablemente que estás percibiendo telepáticamente las personas con cuales más conectada estés en tu vida, puede ser tu pareja, pueden ser tus padres o tus amigos, con más pensamiento les das, con más tiempo le das, y entonces has percibido telepáticamente también, no solamente a lo mejor ni siquiera has percibido su mensaje, sino sí su estar, en cómo se encuentran. De ahí esas llamadas a la madre, que sí, a mí, mi madre y yo vivimos a 3.500 kilómetros desde hace 30 años. Entonces, nuestra comunicación telepática para mí es increíble, que yo sé cuándo tengo que llamar a mi mamá, cuándo mejor no llamarla, que casi que mejor no la llamo porque, uy, no, no, no. Y decir, mamá, ay, por favor, toma mucha vitamina C. Ay, hija, ¿cómo lo sabes? Digo, mamá, que te puedas sentir ahí con el catarro, sé que estás triste o lo que sea. Y esos sentimientos hay que saberlos llevar. No puedes engancharte a la emoción del telepatizado, ¿sí? Porque entonces pierdes la conexión. Tienes que estar en tu eje. Ewa, me gustaría que mencionemos, todavía nos quedan unos minutos, pero me gustaría que mencionemos porque querías hacer ahora por estas fechas, a pesar cuando estés viendo este vídeo, pues anímate porque Ewa, quieres regalar a todas las personas de Mindalia que nos vean, si no me equivoco, un mini curso, ¿no? Y salvar las vidas, gracias por mencionarlo, es verdad. Ya pasó este curso, ya lo hicimos, pero para las personas de Mindalia, como regalo Navidad y Año Nuevo, que por supuesto, por favor, queridos seguidores Mindalia, ante todo feliz entrada del año 25 y gracias por seguirme a mí, por vuestros comentarios y gracias por seguir a Mindalia, que también está colaborando siempre en todas las causas, todo se ha dicho. Y que está colaborando con nosotros. Yo desde esta parte solamente tengo palabras bonitas para todo el equipo de Mindalia, así que muchas gracias, equipo. Y sí, quería daros un regalito, ¿por qué no? Aunque ya pasó ese curso que hicimos en abierto, pero quiero volver a regalar durante por lo menos 2 semanas, cuando veáis esta grabación, el curso gratuito de Activa tus capacidades para salvar tu vida, que debajo encontrarás un link para tu inscripción y verás ese curso ya grabado porque ya se realizó hace unos meses. Pues ahí queda como regalo de Ewa Jastercewska. Muchísimas gracias, Ewa. Para nosotros, ya lo he dicho antes, pero es cierto, es un placer que estés. Ewa, como otros muchos especialistas que veis recurrentemente en Mindalia, colaboran mucho para que nosotros podamos continuar haciendo nuestra labor. Así que, bueno, es una relación completamente recíproca. Muchísimas gracias. Y ahora llega una pregunta que yo te hago porque de verdad escuchándote me surgía, ¿no?, esa curiosidad. Es decir, ¿cómo se enseña este tipo, ¿no?, de cosas, capacidades extrasensoriales, telepatía? Por ejemplo, yo me imaginaba, no todos tenemos muy claro, aunque no seamos profesores, podríamos intentar enseñar, no sé, matemáticas a un niño, sumar o leer, ¿no? Bueno, pues los pasos son, primero tiene que conocer las letras o saber el abecedario o de repente, no sé, la tabla de multiplicar. Pero claro, cuando hablamos de algo tan abstracto, diría, ¿no?, tan un poco tangible muchas veces como es eso, la telepatía, ¿cuál es el proceso de enseñanza o de aprendizaje de este tipo de capacidades? Porque es que hace mucho que no me hacen esa pregunta y es verdad. Nosotros, o inclusive te doy un ejemplo de cómo acceder a una parte de ajustes del móvil, ¿no? Pues tienes un protocolito que seguir. En mi academia lo que hago es tengo un método que dentro de ese método propio tengo unos varios sistemas que utilizo y son como un engranaje, como un reloj suizo, ¿no? Que cuando un círculo gira también hace que los otros giren y hay que completar ese circuito. ¿Qué ocurre? Que una de las cosas básicas que nadie nos enseña desde pequeños es desaprender para poder aprender, porque estamos tan escolarizados desde las escuelas comunes donde el tipo de aprendizaje es muy cerrado, que tienes que seguir 2 más 2, ya al final tienen que salirte 4, entonces al final no es un aprendizaje en sí. Quizás los que más se asemejan a un aprendizaje libre es los de tipo de aprendizaje de Montessori, ¿no? Que hacen que efectivamente esas capacidades de los niños puedan ser más abiertos, más libres y fluir mejor. Y dentro de ese aprendizaje, el alumno cuando llega a mi academia, lo primero que tiene es, mira, olvídate de los 7 chakritas, olvídate de las meditaciones, por favor, tenemos que desaprender para poder dejar vía libre al aprendizaje. Dentro de mi academia, a mí no me vale la teoría. Es decir, es como que sí, que todo esto queda muy bonito, la canalización, pero a mí demuéstramelo, la mediunidad, demuéstramelo, que todo el mundo tiene un mensaje maravilloso, que somos seres de luz y sin esa energía, pero demuéstramelo con quién estás hablando. A mí no me vale la teoría, no me vale la teoría de la telepatía si no me la puedes demostrar. De ahí a que dentro de los ejercicios de una academia, los alumnos tienen que trabajar entre sí y tienen muchas trampas por camino, pero no sabes la satisfacción que llega. No sé, cuando una persona con visión remota de repente dice, es que yo en ese sitio veo que hay un búnker. Efectivamente, en el que no conoce el sitio hay un búnker. Ahora yo te diré, ¿cómo me aseguras de que esa persona con visión remota que ve que en el sitio donde yo le mandé hay un búnker y no me leyó la mente con la telepatía? Y ahí es donde, en esos procesos, en esas trampas que les hago a mis alumnos en los ejercicios, tengo que meter, ¿no?, esa trampita para que la persona realmente haga lo que yo quiero que haga, o la telepatía, la visión remota. Así que nos lo pasamos muy bien y la satisfacción llega en el momento cuando el alumno puede tener retroalimentación de lo que está haciendo. Es decir, no que va en vano, envío un mensaje pero no sé si llega, o envío un mensaje telepático y no sé si llega, hago una visión remota pero no sé si es verdad, o hago una conexión mediumínica pero no sé si realmente la estoy haciendo. ¿Para qué gastamos dinero, gastamos recursos y gastamos tiempo en cosas que luego no tenemos retroalimentación si lo estamos haciendo realmente? Así que ejemplos de ejercicios dentro de mi metodología propia tengo muchísimas, pero como digo, la teoría está muy bien, muy bonita, están escritas en muchos sitios. En mi academia se viene a trabajar y a hacer ejercicios y a practicar muchísimo para tener ese... Porque que más practiques y tengas de vuelta de, oye, pues entonces sí, acepté, efectivamente hablé, efectivamente saqué ese recurso, efectivamente saqué la información que es, cuando tienes ese... Ese, no sé, ese regalo de madre mía, ¿no? Qué positivo se vuelve. El cerebro entiende que tú quieres más de eso y te dará más de eso. Es decir, activará más la intuición, activará más las capacidades que más latentes tengas, ¿no? Así que eso es lo que se hace en la academia. Se trabaja con mi metodología. Es un poco eso, ¿no? Ese refuerzo positivo que todos necesitamos cuando estamos aprendiendo algo que nos motiva, que nos gusta, que nos ilusiona, el ver que realmente estamos consiguiendo, ¿no?, objetivos y que estamos avanzando. Bueno, nos queda muy poquito. Antes mencionabas casi al inicio de esta conversación que estamos teniendo, decías, vamos a hablar de capacidades como son la intuición o la telepatía, y había un momento que decías, y parece que ha quedado ahí un poco en el olvido, el amor, que también salva vidas. Y yo creo que es muy importante también que hoy nos quedemos con este mensaje. ¿Por qué estamos hablando de salvar vidas? No queremos dar un mensaje catastrofista, solamente que tengáis herramientas para poder transitar cualquier dificultad que nos llegue a poner a cualquiera la vida, que ojalá sea muy larga y próspera, pero el amor, Ewa, qué maravillosa y también qué potente herramienta el amor, poder enviar a todas las personas ese cariño, ese abrazo, ¿no?, ese apapacho al alma cuando están en situaciones difíciles o cuando se sienten solos. ¿Podemos enviar amor de forma telepática a personas que se encuentran lejos, esa energía sanadora y de compañía? Sí, pero sin, intentemos hacerlo sin tristeza, de echar de menos a esas personas, sino con el amor de la gratitud de que están en nuestras vidas, que han pasado por nuestras vidas o que hemos tenido la experiencia con esas personas y que finalmente nos aportaron. Al enviar solamente esa frecuencia de amor, ya le estás causando a la otra persona, sin que ella esté consciente de ello, le estás causando mejor vibra, estás causando mejores noticias, le estás causando inclusive que puede ser que lo externo a esa persona cambie y propicie algo mejor, ¿sí?, o una expectativa mejor. Y acordaros que a nivel científico, dentro de las investigaciones de las emociones, se supone que el ser humano evolutivo, evolucionado, se quedará en un futuro manejando solo dos emociones a la perfección, que es el amor y el miedo. Sin embargo, el miedo en excesivo, solamente hay una cosa que lo vence, que uno que es la tristeza y el otro, pues, si nos quedamos sin ello, será el amor. El amor puede vencer cualquier cosa y capacidad. Anda que no hemos visto madres que por amor a sus hijos han sido capaces de levantar todo un coche que pesa muchos kilos, no sé si un coche que pesa 500 kilos, más o menos alrededor, y han tenido, han sabido, sacado una fuerza bestial, no sabemos de dónde, justamente para salvar vida a sus hijos. Nosotros también tenemos esa fuerza, podemos obtener hijos, que es la fuerza del amor y que puede de verdad mover montañas. No es ninguna otra emoción, sino emoción de amor. Con esa emoción deberíamos de siempre acabar el día. Amor con la gratitud de lo que tenemos, de las personas que han pasado por nuestra vida, de lo que nos han ofrecido esas personas, ya sean experiencias positivas como las negativas, finalmente nos han llevado hasta donde estamos hoy y han hecho que somos las personas que somos. Así que os deseo mucho, mucho, mucho, mucho pensamiento de amor para nosotros mismos también, ¿eh? Porque tenemos amor para todos, pero no tenemos amor propio para ser buenos con nosotros y de ser empáticos con nosotros para nuestro propio emprendimiento. Así que gracias, Mindalia, por expandir ese amor y dar ese mensaje, ¿no?, también de amor para todas las personas en el año 2025 y personas que siguen a Mindalia, que son muchas, muchas, muchas personas que me escriben también de parte de Mindalia. Os deseo todo el amor que necesitéis para el año 2025. Eva, muchísimas gracias. Ojalá que todas las personas que estéis viendo este vídeo ir corriendo a la descripción para encontrar el link a ese curso gratuito que quiere regalarnos Ewa por estas fiestas a todos, a ver si todavía lo encontráis activo, y si no, pues como siempre, animaros a que podáis visitar las redes sociales de Ewa, porque ahí ella va dejando toda la información de sus cursos, de su escuela, de todas las cosas que va investigando y que va descubriendo. Y Ewa, ahora te voy a dejar para que seas tú quien despida este espacio. Ha sido maravilloso tenerte, gracias por otro año de tan valiosa información que nos has compartido de una forma tan generosa, siempre por ayudar a los demás. Y cuéntanos, por favor, ya para despedir y cerrar, ¿cuál es tu deseo para todos en este nuevo año que comienza? Y, por supuesto, también incluso para ti, ¿eh? ¿Cuál es el deseo más bonito que tengas? Pues muchas gracias, Rala. Y yo, para despedirme, por favor, quería recomendaros también que si no encontráis link activo, lo que sea, hay muchísimas ponencias mías en Mindalia sobre las capacidades, en cuales cada una de ellas siempre comparto algún ejercicio, algún truquito de cosas que podéis hacer por vuestra cuenta, porque yo sé que no todos contáis o podéis en este momento, o queréis en este momento iniciaros en eso de las capacidades. Así que ahí no quede, que también tenemos que aportar a todo el mundo de cualquier manera. El mensaje del deseo que me gustaría mucho, mucho, mucho, la petición, sería principalmente, y parecerá un tópico, ¿no?, pero qué importante es seguir la calma y la tranquilidad interior de que los nuestros están bien, que nosotros estamos bien, por los pocos recursos o muchos recursos que tengas, pero que todos están bien. Cuando pasan desastres es cuando nosotros entendemos la importancia de estar en paz, de decir todo lo que me rodea está en paz. Eso es lo que deseo a Mindalia y al equipo de Mindalia, que también hay un gran equipo ahí detrás, chicos, detrás de estas cámaras que lo manejan todo, y también, por supuesto, a todos los seguidores de Mindalia. Que, por favor, intentemos mañana, o intentemos que nuestra vida se torne de que nos despertemos esa mañana y digamos, todo está en paz, todo está bien, no tengo grandes preocupaciones, tengo proyectos por cuales lucharé, tendré días mejores o peores, pero os deseo, chicos, que os levantéis un día diciendo, todo está en paz. Ese es mi mensaje para vosotros y el deseo para todos vosotros. Gracias.